Pepe. ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Capotito Luis, vámonos! Pude cortito, hijo, que está en el matapará, ¿eh? ¿Arciano que es el cielo? El que tenga prisa, que escape. ¡No, por igual, boleto! Vamos a votar, ¿eh? No puede. Thank you.

Desde aquí queremos. ¿Estás grabando? Sí, María. Estaba por ahí, que quería ver. Me ha tocado, tío, me ha tocado. ¿Qué está? En Valladolid, que está todo el mundo así. Vamos a pasar primero. ¿Esto es tuyo o es de María? María. Marta, cariño. La María que iba a verla, la gana, la virgencita ahí. ¿Se la fue? ¿Tú? Se ha ido María. ¿Dónde está María? ¿Pero qué ha hecho? ¿Ha salido del bar y...? Thank you. Es la la procesión tienes que salir para ver a esta región desde otro punto de vista. Virgencita de mi corazón, son, son, son, es la procesión, sal de esta dirección.